La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, la anteúltima vuelta de este año a La Otra Oreja, esta oreja número 34 emitido desde La Tribu FM, La Tribu, en el aparatito en el 88.7, por internet www.fmlatribu.com. En el Facebook somos La Otra Oreja, nos están escribiendo también a otraoreja@gmail.com. Y saludamos a los oyentes que nos están escuchando en directo por FM La Tribu o en otros días, otras geografías, por Contagio Radio de Bogotá, FM Residencias de Mar del Plata, Radio Libre de Santa Teresita, Comanilel, desde Chiapas, México. Estamos también por, nos están escuchando los compañeros del Bar La Dignidad, desde acá, desde Aguirre 29, en Capital Federal, cerca de la radio, acá en Villa Crespo. Y estamos preparándonos un mate con yerba mbopicuá de aquellas. Los teléfonos de la radio 4864-0489 y 4866-1095. En la locución, la laureada, una grosa, Liliana Daunes. Y Zoe, que todavía no ha conquistado ningún lauro, pero debuta como locutora en este programa, ¿no? En la operación vuelve Paula. ¿Paula es su nombre? Sí. Ah, sí, vuelve Paula, es Paula. Paula, nos habíamos olvidado tanto tiempo sin venir. Silvina en la operación haciendo malabares con la cantidad de discos que trajimos hoy. Produciendo, el otro día de la productora, impresionante los regalos que no recibió. Va a recibir alguno va a recibir. Estamos acá en La Otra Oreja y compartiremos el mate con Alexis. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, primera vez que estoy invitado a un programa. No, es la segunda vez que estoy invitado a un programa acá en la Argentina. Ajá, ¿de dónde venís? De Caracas. Precisamente, empezamos a dar otra vuelta en La Otra Oreja de Venezuela. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. ¿Conoces, Alexis, al Grupo Madera? Sí. Grupo Madera, ¿no? Que nacido de un intenso movimiento cultural, ¿no? Generado en el barrio San Agustín de Caracas. Sí, cerca del 23 de enero queda eso. Ajá, en Caracas. Sí, en la zona oeste de la capital. ¿Cerca de tu casa? No, ajá. Yo vivo al sur. Ajá, y escúchame, y ¿sabes por qué le pusieron Madera? Por los instrumentos que tocaban de percusión, tenían mucha percusión en vivo. Uh-huh. Y también, al principio empezaron a tocar temas muy salsa, muy temas de protesta desde el 23 de enero y el barrio San Agustín, donde los sonidos que se escuchan ahí son salsa, merengue, merengue caraqueño. Uh-huh. Y le ponen Madera por tanta percusión que tienen. Ajá. También dicen que Madera porque son de buena madera. No, también puede ser, sí, con esa historia. Y también hacen referencia a la madera al terrible accidente que sufrieron, ¿no? En la balsa, allá por el 80, en donde salen de gira militando, ¿no? Culturalmente, y naufragan en un río la balsa de Madera, ¿no? Y mueren muchos de ellos, ¿no? De los que formaban la agrupación. Sí, sí. Bueno, y vamos a pasar del Grupo Madera, de este grupo incluso militantes socialistas revolucionarios, ¿no? Desde los 80, ¿no? Sí. No hablemos de lo que se vive hoy en Venezuela, sino militantes de la cultura de hace mucho tiempo y reviviendo, ¿no? En ese tiempo era un grupo universitario. Uh-huh. En el tiempo era un grupo universitario de la UCB. Compañeros de cantos y labores, compañeros de la libertad, en el campo donde dejas tu vida, sí, tu presente y tu futuro está. Tu presente, la tierra que cultivas, no abandones la tierra, compañero, que la historia te lo agradecerá. Tu machete, tu dignidad bajo el yugo nunca estarán si tu lucha es por pan, trabajo y tierra. Así dice el Grupo Madera, compañeros. Gracias. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Y volvemos acá con el calor de Buenos Aires. Bien, viene una salsa, ¿no, Alexis? Uh-huh. Estábamos todos bailando acá en el estudio de la tribu, o calentando, ¿no? En cualquier momento largamos la salsa o las otras músicas en esta otra oreja de Venezuela. Alexis, compañero venezolano, ¿quién era Eli Rafael I Rosell? Eli I, un cantautor... que canta en la época 70, desde a lo que se llama, lo que es el radicalismo, o sea, lo que es a la derecha, desde la universidad, desde... mi papá lo escuchaba, yo no había nacido en ese tiempo, uh-huh. Y él es el que me comenta todo lo que pasó, se dice que lo mataron por... Un accidente de tránsito, ¿no? Parece que lo accidentaron. Dicen eso, uh-huh. Que fue un accidente de tránsito, pero por los ideales que llevaba, supuestamente, y la gente que movía, uh-huh. Se estaba convirtiendo en un líder político. Claro, un activista político muy fuerte, ¿no? Del Partido Comunista, incluso que pasó de Venezuela. Y es un tipo, lo pusimos en esta otra oreja setentista, porque es un ícono de la... de la música de protesta, ¿no? Setentista. Y si hablamos de Venezuela, hablamos de Ali I, de Soledad Bravo, de la misma manera que hablamos de Violeta Parra o de Víctor Jara en Chile, o Quilapayún, o Biglietti, Zita Rosa en Uruguay. Bueno, en cada geografía, ¿no? Las distintas músicas de protesta setentista. Y Ali I, bueno, nos propone... distintas canciones, ¿no? Todas muy comprometidas con su... con lo que está sucediendo en el país. Absolutamente, sí. Y extensible a toda Latinoamérica. Los techos, ¿no?, de cartón fueron... ustedes lo que le llaman villas, nosotros le llamamos barrios. Claro. Y le llaman los techos de cartón es porque en ese tiempo proliferó demasiado lo que se llamaba los techos de zinc, techos de cartón, uh-huh. Casas que se daban a la población para que votaran por los partidos políticos que hegemonizaban el poder, que eran dos: Acción Democrática y COPEI. Los partidos de derecha, evidentemente. Todos los partidos de derecha. No había había partido de izquierda, pero estaba... censurado. Totalmente, sí. Solamente era universitario lo que se llevaba. Claro. Y hay una canción de Ali I que habla de las cuestiones y los compromisos de los gobiernos con Estados Unidos, ¿no? Y habla de las águilas, ¿no? Y hay una canción que cuenta, que dice: cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Vamos de una vez, revolución temprana, tenemos que hacer, porque mientras más se tarde, más difícil es. Vamos a escuchar en la otra oreja setentista, cuando las águilas se arrastran, Ali I, en la otra oreja venezolana. Cuando al soldado no sirva la pata en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. ¡Gracias! tarde más difíciles, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la en la otra oreja. La otra oreja latinoamericana. Y pasando muy buena música de Venezuela, compartiendo a Lee Primera, ¿no? El padre de la música de protesta venezolana, un tipo imprescindible en este programa, ¿no? Creado en el Valle. El Valle de el Valle es como una parte, no del sur, pero cerca. Comenzando el sur de la capital. El Valle, Coche, muy cerca de la Universidad Central de Venezuela, donde se crían todo este movimiento de bandera roja, movimiento radical de la izquierda. Vamos a diferenciar lo que es el movimiento radical en Argentina del movimiento radical que viene de raíz, ¿no? De Venezuela y de tantos otros países, ¿no? Acá en Argentina no tiene mucho que ver con la izquierda, con las construcciones desde abajo, ¿no? Como allá. Y estamos hablando para presentar el próximo tema sobre, las gaitas. Uno conoce la gaita europea, ¿no? O conoce algunas gaitas como instrumento de viento en Colombia, pero ¿qué son las gaitas en Venezuela? Tambora, furruco, maraca, guitarra y bajo. Y ¿qué un estilo. Es furruco? El furruco es como una especie de tambor que tiene un palo en el medio. Ajá. Y le vas dando. El que es el primordial para la gaita. Estamos con Alexis de Venezuela compartiendo esta otra oreja. Vamos a escuchar Patria o Muerte. Gaitas bolivarianas en esta otra oreja de Venezuela. Defenderemos con creces cualquier invasión tirana. Patria o muerte la proclama, porque el pueblo no merece que roben ya que intereses de esta tierra soberana. Defenderemos con creces cualquier invasión tirana. Patria o muerte la proclama, porque el pueblo no merece que roben ya que intereses. Si es necesaria la vida, por nuestra tierra daremos, y en guardia nos mantendremos para verla siempre viva. No piense ya que imponente ni en juego es una invasión. Si es necesario mi don, gritaremos patria o muerte. Defenderemos con creces cualquier invasión Estás escuchando Por la Otra Oreja. Qué bien que sonaba estas gaitas bolivarianas, patria o muerte, ¿no? Qué lindo, ¿no? Suena muy bien musicalmente, la parte instrumental, ¿no? El ritmo increíble caribeño y las voces, ¿no? Muy bien articuladas. Totalmente. Y hay otros grupos nuevos también que estuvieron por acá, que pasaron por la tribu hace un par de años, que vinieron a distintas actividades bolivarianas, venezolanas. Estamos hablando del grupo Dame Pa Matala. Es una expresión, ¿no? Dame Pa Matala. Sí. ¿Qué significa? Me imagino que viene algo más cubano que venezolano. Uh-huh. Pero es una agrupación que nace de un canal de televisión que se llama Vila TV. Ajá. Que nace cuando quieren desmonopolizarse, dice, posiblemente. Uh-huh. Sí. Los medios de comunicación más grandes, y empieza a surgir estos medios de comunicación alternativos, y la Vila TV surge, y surge también este grupo musical de Amigo Gondala, que es un grupo de protesta, que le meten hip hop con algún son cubano, salsa y... Uh-huh. Y sí, afro-venezolano, ¿no? Mezclan todo de una manera exquisita, ¿no? Uh-huh. Además del sentido, ¿no? Del cuatro. Escuchábamos el cuatro antes, sí. Y volveremos a escuchar en Dame Pa Matala, ¿no? Esta agrupación que se identifica por su trabajo en las comunidades, ¿no? Apoyando la música latina, el desarrollo comunitario, ¿no? Va de gira así como centro, como grupo cultural, no solamente como música, ¿verdad? Sí. Así como hablábamos al principio del grupo Madera, ¿no? El original del grupo Madera, ¿no? Que son como caravanas culturales. Como las Escape de España también. También. Muy parecido. Uh-huh. Bien, vamos a escuchar Dame Pa Matala después de la tanda de La Otra Oreja. Estamos con Alexis en esta Otra Oreja de Venezuela. Estás escuchando Según La Otra Oreja. Y en esta Otra Oreja venezolana iniciamos esta segunda mitad del programa con Alexis compartiendo desde Venezuela de origen, ¿no? Estamos acá en la tribu en vivo y estamos compartiendo estas músicas que mucho le gustan a Fabiana. Agradecemos a Fabiana que nos está escuchando. Angélica, por supuesto, desde México, siempre presente. O casi siempre. Vamos a verificar si es cierto en pocos días más que estaremos por allá, por tierras mexicanas. Está Ricardo Roballo Vallejo, está José Luis Humanes, un compañero en España que es un querido luchador y que nos hemos encontrado en tierras rebeldes zapatistas, por aquí también, en algunos lugares también rebeldes de Argentina. Agradecemos mucho los comentarios, las sugerencias también recibidas en el Facebook La Otra Oreja o por mail otraoreja@gmail.com. Seguimos en esta Otra Oreja. Antes hablábamos de Pa Matala, ¿no? De este grupo venezolano que, como casi toda la música, da para bailar. La Otra Oreja, combativa y bailable. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la... Y ahí estamos en combativo y bailable en La Otra Oreja. Dame Pa Matala en favor de la paz. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar quitándole la máscara al tirano, que con su barra si estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su máquina de justicia. La guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro trópico. No abandones la fila.

grupo que allá por los 70, y mientras ella no podía cantar las canciones venezolanas, ¿no? Se sumaba al grupo Buenos Aires 8, vivió mucho tiempo acá en Buenos Aires y acompañaba con su 4. Recuerdo algunos espectáculos junto a Susana Rinaldi, Marian Farias Gómez, Amelita Baltar, en 4 Mujeres para el Show, que yo hacía la asistencia técnica, sí, cuando era chico, o sea, hace mucho tiempo. Pero Cecilia Todd, una venezolana con una voz muy, muy dulce, vamos a escucharla en esta otra orejita venezolana, Cuando seas grande, de Víctor Jara, por Cecilia Todd. Arrorro, mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lava los pañales, sentame a coser. Don José trabaja y María también, y yo trabajando te doy de comer. Coso una bandera de rojo y azul, estrellitas blancas, dorada la luz. Escuchando desde la otra oreja. Bellísima canción de cuna, ¿no? Estamos con Alexis y recordabas el himno. Totalmente. Suena la misma tonada, es Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó la ley respetando. Es la misma tonada, pero uh-huh. Solamente con una canción de cuna y totalmente. A todos los chicos, al nene de Venezuela, se lo cantan antes de para dormir. Hermoso, hermosísimo este tema que escuchábamos. Como todas las músicas, ¿no? De este programa tan, tan rico musicalmente, tan caribeño, tan caliente en esta Buenos Aires que está caliente, ¿no? Bastante. Está bien calurosa. Bueno, y ahora volvemos a Ali Primera, ¿no? Pero viene otra sección de La Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y antes hablábamos de Ali Primera y un clásico, el más clásico de Ali Primera, el ícono de Ali Primera. Vamos a escuchar Techos de Cartón. Lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Bueno, no, pero este era una versión subversiva, ¿no? Era la sección subversiva. Algunos le llaman cover, homenajes, tributos. Acá pasamos otra versión. Vamos a pasar de Paul Gilman, este artista multifacético en Venezuela, actor, animador, conductor de radio, ¿no? Tiene varios programas de radio. Y además, la voz de Bob Esponja, ¿no? Representante del rock bolivariano. También, sí. Ahora vamos a escuchar Techo de Cartón de Ali Primera, pero en la subversión de Paul Gilman. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y esa subversión de Techo de Cartón de Ali Primera, interpretada, subversionada por Paul Gilman. ¿Quién es, Alexis? Paul Gilman. Sí. Un rockero de los años 60, precursor del rock en Venezuela, siempre con el pelo largo, ahorita con sus 50, 60 años también tiene el pelo largo, aunque ahorita le dio una década. Una recaída, tuvo un problema en un corazón. Uh-huh. Y representante del rock bolivariano. ¿Pero es de acá? No, Paul Gilman no es de acá, Paul Gilman es venezolano, pero el guitarrista de esta banda, que tiene una banda acá, que sí es argentino y fue a vivir en Venezuela desde pequeño, Facundo Coral, tiene una banda acá que se llama Tren Loco y otra que se llama Coral. Ah, Tren Loco, sí. Guitarrista, impresionante, metiéndose ahí entre las casas de cartón. Y en este día donde estamos haciendo este programa, está complicada la situación, la salud de Chávez, ¿no? Sí. Le volvieron a diagnosticar. Hace 15 días fue a Cuba, exámenes, chequeo, uh-huh, y le volvieron a salir células malignas y tiene que realizarse una intervención quirúrgica y lo va a hacer. Hoy pidió permiso a la Asamblea Nacional, así que hoy le están dando el permiso para que hoy pueda partir a Cuba y le puedan hacer la operación. Y más allá del estado de salud y de los ataques golpistas, ¿no?, que tuvo Chávez, hay un grupo, el Grupo Madera, que antes escuchábamos, que le hizo un tema precisamente en defensa de Chávez contra el golpismo, ¿no? Vamos a escuchar al Grupo Madera. U.A. Chávez no se va. Chávez no se va. Chávez no se va. Venezolano, latinoamericano, pertenezco a este comando táctico de ideas y principios bien formados, con alicate en mano, tumbando paro, soy Tupamaro, perteneciente de la tierra del sol amado, no me voy mi hermano, es mi tierra y es mi ocaso, y aquí me quedo con el Madera, one more time. Escuchando Por la Otra Oreja. Y esperando que Chávez no se vaya, estamos terminando este programa y saludamos a Jerónimo, que está escuchando. No sabemos si Julieta, no sabemos si el bebé seguramente estará escuchando, el bebé de ellos que todavía no salió, no salió a la luz, debe estar lindo adentro, ¿no?, de Julieta. A Olga Morales también escuchando este programa de La Otra Oreja. Gracias, Alexis. De nada. Gracias por invitarme a ustedes. Soledad Bravo. ¿Qué pensás de Soledad Bravo? Canta la voz emblema de la Universidad Central de Venezuela, Aula Magna. Me dice Soledad Bravo, Aula Magna. Ajá. Soledad Bravo, una cantante venezolana, nacida en España, ¿no? Pero el exilio de los viejos, ¿no? La llevó a Venezuela. Hizo discos con Pablo Milanés, con Silvio Rodríguez, con Violeta Parra, con Mercedes Sosa en algunas cosas. Y últimamente hizo un disco con Zita Rosa, con temas de Zita Rosa. Bellísimo, bellísimo disco. Ya pasamos este tema, pero vale la pena pasarlo de vuelta. El Hasta Siempre, esta versión que siempre nos toca despedirnos, ¿no? Lo elegimos así, de Carlos Puebla, Hasta Siempre, por Soledad Bravo, de Venezuela. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara, tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara cuando todo Santa Clara.